Al principio fueron como robots, luego, ustedes se independizaron de sus creadores. 309. ¿Cómo así? Cuando la dimensión regular creó la forma hombre para que pudiera vivir en la densidad, usó todos los medios que estaban a su alcance. Proyectó una energía condensada que pudiese albergar a las energías pensamientos elevadas para que lograra sobrevivir en ella, con el único propósito de estudiarla e investigarla. Esto se logró sobre la base de mucho esfuerzo e investigación. Al principio la creación era un desastre, pero poco a poco en el laboratorio externo fueron sofisticando lo creado, hasta llegar a crear un ser hombre con facultades especiales. Para hacerlo, fueron ayudados por los mundos antimateria que trabajaban en el laboratorio interno, y conjuntamente con ellos, pudieron plasmar tamaña hazaña. Al principio el hombre fue como un robot, porque su comportamiento era rígido y mecánico. Recuerden que fueron los sentidos externos de sensación e instinto lo primero que percibieron, luego fueron alimentando sus cerebros con más conocimiento hasta llegar a lo que son hoy en día en el universo. 310. Somos entonces lo que llaman inteligencia artificial. No, ustedes no son inteligencia artificial, ustedes son inteligencia natural, porque su origen es el principio único y este no es artificial. La dimensión regular creó una forma adaptable a la realidad densa para que la inteligencia natural pudiera bajar a la existencia y poder investigarla, para continuar su propia subsistencia. 311. Quieren decir que todos los que nos encontramos aquí en este planeta Tierra somos investigadores que descendimos para estudiar esta realidad. Fue un grupo de voluntarios que descendieron para investigar y estudiar la realidad densa, todos los demás son descendientes de ellos. Como ustedes son los descendientes, tienen cristales grabados de sus padres originarios, por eso harán la misma labor que ellos, estudiar e investigar, porque así están programados. Los seres del planeta Tierra serán investigadores, estudiosos, transmutadores, censores, transmisores y limpiadores. Como pueden ver, los microorganismos hombres son mucho más completos que otros organismos simples. El hombre es la creación más completa del universo. 312. La inteligencia artificial existe en el universo. Existen planetas mucho más avanzados que ustedes en tecnología y ciencia, ellos poseen máquinas robots muy sofisticadas, pero nunca se podrán comparar al hombre, no podremos nunca llamarlas inteligencia artificial, no tienen voluntad propia, siempre estarán supeditadas a su creador. 313. Y de cierta forma nosotros no estamos supeditados a nuestro creador. De cierta forma existe una simbiosis, la mente no existiría sin pensamientos y los pensamientos no existirían sin mente. Cuando el principio único expandió sus energías pensamientos en el universo de su cuerpo material, psíquico y mental, estaba creando el contexto de su mente, y si ésta existió, fue porque las energías pensamiento le dieron forma y corroboraron su existencia. En el principio del todo, las energías pensamientos no tenían conciencia de ello, y al no tener conciencia, aparentemente no existían, mas estaban ahí. Lo que sí debe estar muy claro para ustedes es lo siguiente. Para la mente universal, quedarse sin un pensamiento no tiene importancia, pero si un pensamiento se queda sin la mente, no existe pero está.